Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Mateus Plus. Muy buenas noches, muy buen lunes y muy buena semana para todos y todas. Estamos otra vez en otro cimbronazo, como todos los lunes a las 22 horas por Radio Nauta. Mi nombre es Demián Defino y acá estoy con las muchachas compañeras, las Camis y Martina, que van a hacer lo suyo presentándose en este mismo momento. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Y buenas noches a todos los oyentes y oyentas. Buenas noches, Juan, nuestro... Juan Perilla. Juan Perilla, nuestro querido operador. Y le paso la voz a mi tocaya. Muy buenas noches a todos y todas acá en la radio y también a los que nos están escuchando. Marti, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andamos? Muy bien. Acá, arrancando la semana, que el lunes parece un viernes, pero con un cimbronazo musical. Y así como dijo Martina, hoy... el tema es la música. El programa pasado hablamos de la muerte. Temón, programón tuvimos también. Y hoy vamos a hablar de la música. Esa maravillosa música. El amor, está queriendo decir usted. Sí, que cada uno le ponga la palabra que le ponga. Eso es lo que hace la música, ¿no? De que es una expresión que puede significar muchas palabras a la vez. Puro sentimiento. Podemos decir que la música es un sacudón de sentidos también, como este cimbronazo. O sea, sí. Que la música es un cimbronazo. O que el cimbronazo es música. También. Ya veremos. Me encantó la del final. Sí, clavémosle el freno a ver qué es la música, dónde está la música, qué lugar tiene la música. Y esto de que es un sacudón de sentidos, y bueno, vamos a ver qué sentidos nos sacude, ¿no? A lo largo del programa. Sí, aparte viene de larga data, la música casi que nace con el lenguaje, según me contaba hoy. Desde siempre, sí. Sí, es una cosa hermosa, ¿no? La música. Pero antes, tenemos anuncios que hacer para esta semana que se viene movida. Mucha música esta semana, justamente, porque va a estar, por ejemplo, desarrollándose en este mismo local. En Radio Nauta. Auspiciando por Radio Nauta en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez de La Plata, va a estar siendo El Sonido Prevalece. Una nueva edición del Sonido Prevalece, esta vez en versión rap, el viernes que viene. Y van a estar... ¿Qué quiere ser eso? Parecía un pancho. Parecía un pancho. O un pucho. Pareció un tren, pero ella quiso rapear al micrófono con el... Exacto, así que va a haber... Perdón. No, que estaba pensando que hay gente que le sale increíble, ¿no? Sí. Como esa capacidad. El talento, ¿viste? Y es un ejercicio también. Pues yo he viajado en el tren de Constitución a La Plata y han ido todo el camino practicando. Y te sacaron los ovarios, ¿no? No. La verdad es un arte. Bueno. Hermosa. Van a estar tocando Vida de Matripulación, entre otra gente. Yo los nombro a ellos porque una vez los escuché. Pero seamos un poquito más democráticos. Sí, por favor. Viedma Tripulación, Frankie Quiroga, DJ Plagi, Elemi Pay o Pai, Gosia, Hades, BGH, Freestyle. Bueno, son todas bandas de freestyle. Va a haber grafiteros en vivo y B-Boys. Así que baile. B-Boys son bailarines. Ah, mirá. Pensé que eran... Los Backstreet Boys. Que eran pibes. Esto va a ser el viernes 10 de octubre, ¿no? ¿A partir de qué hora? A partir de las 22 horas, en 60-10-11, acá en el Olga Vázquez. Y la entrada a 30 pesitos, una ganga para tantas bandas, así que están todos más que invitados. Y a conocer esta cultura rap, que por lo menos para mí es nueva. Debe tener añares, ¿no? Pero se está cultivando cada vez más en nuestro país. Sí, sí, así que está muy bueno. Invitados. Que además es una fiesta, un festival de música que viene haciendo la radio esta donde estamos sonando en este momento hace ya un año, dos años, no recuerdo. Bueno, bien, seguimos. Después hay otra invitación. Otra invitación es una que se llama Track y Voz. ¿Ya lo viste? Es el jueves a las 10 de la noche en la sala 420 en 42, entre 6 y 7. Es una obra de teatro que parece que se viene bastante piola. Es un espectáculo al sobre. Y van a estar Matías Lausada, Rui López, Matías Galina y José Lombardo. Qué interesante esta metodología de al José, sobre. José. Me gusta, sí. Porque no te están mandando a dormir. Tampoco te pasan la gorra, viste, que por ahí a veces es incómodo, cuánto pongo, qué sé yo. Además es la gorra. Y no te cobran una entrada que lo tenés que pensar, sino que cada uno valora el espectáculo que vio según lo que puede, según lo que tiene. Y además, justo los chicos del Chamuelo Teatro, que son los que lo hacen, la verdad que están muy pielos, está muy bueno. Muy bueno. También el 10 de octubre, ya lo dijimos en el programa pasado, pero es el Día Internacional de la Salud Mental. Y va a estar desarrollándose una jornada desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en Plaza San Martín. Va a haber mural en vivo, bandas, intervenciones, talleres. Y bueno, durante toda esta semana también va a haber charlas, pero no las tengo acá anotadas, por ahí después las subimos al Facebook. Sí, y también comentarles que se viene ahora, se cumple el aniversario, el 11 de octubre, del último día de libertad de los pueblos originarios. Va a haber muchas actividades, ¿no? La gente a veces se acuerda muy sobre la fecha, pero siempre suma. El 11 de octubre en particular en Capital Federal, en el monumento a Roca, va a haber una marcha de es la primera marcha mundial de la mujer originaria. Las que no somos originarias también estamos invitadas a compartir ese pedacito de cultura. Y además está el festejo contra festejo en Capital. Acá me hacen unas señas originarias para recordarme algunas cosas. Están todos también más que invitados. No sé si queda algún aviso más para este fin de semana. Sí. Queda bueno, che. Vamos, si vos tenés... No, adelante, por favor. No, está la Fiesta Popular Latinoamericana. Que eso mismo iba a decir yo. Es el 10, el 11, el 12 y el 13 de octubre. Que en realidad no tengo idea quién lo organiza. Dice el Senado de la Nación, de la provincia. Me parece que es Mariotto, en realidad. Yo cuando cuando vi todos los que iban, dije, no me importa quién organiza. No, claramente por eso lo vamos a mover, porque pero nos hace ruido todavía. No queremos vender humo, no sabemos quién lo organiza. Pero va a estar Jaime Torre, Víctor Heredia, Tono Lec, Tata Cedrón. Nozuna Rocha, miles. Va a estar Paté de Fuá. Va a estar Castaña Fernando Cajú, Cabrera. Que ahora vamos a tener a uno de los castañenses en minutos nomás, acá sonando en vivo. También va a estar Jorge Marciali, que es un muy amado mío. Y muy amigo del otro Cimbronazo también. Un amigo del otro Cimbronazo. Aunque él no lo sepa todavía. Ya se la vamos a avisar. ¿Le podemos ir a acercar alguna calcomanía, por ejemplo? Me gusta. Biglietti va a estar, bueno, termino de decirlo, en el Islas Malvinas. Durante viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Ahí lo vamos a subir al Facebook también. Los que vienen. Así que... Yo quería saludar a un gran amigo de otro Cimbronazo también, como es Marciali, a nuestro amigo Matías Espíndola. A mí me gusta decirle Rodolfo igual. Muy buenas noches, amigo mío. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la gente de Radionauta. Contento acá de estar compartiendo con ustedes el programa. No conocía la radio, así que bueno, siempre está bueno conocer nuevos lugares. Y muy lindo está el Olga. Qué bueno, esperamos que disfrutes tanto como estamos disfrutando nosotros, Rodolfo. El Rodolfo nos va a estar acompañando un buen pedazo del programa y trajo una birra, así que de más está decir que todos los programas, el que quiera acercarse a visitarnos con algo para tomar y compartir, solo está es bienvenido, invitado. Solo es bienvenido, así como sí. Vino Rodolfo, puede venir cualquiera. Exacto, y ahora vamos a presentarles un regalo que nos han hecho desde allá las tierras cordobesas. Muy lindo regalo. Exactamente, viene desde la ciudad de Río Cuarto, un compatriota del pueblo donde venimos con la señora Camila Cataño. Andacoyo. Vamos a presentarles la nueva canción del programa hecha por Marcos Huemul Aldazoro y que estamos de estreno en este mismo momento. Acá en el otro cimbronazo, tantas cosas hay esta semana que se nos han pasado unas. Claramente, si bien invitamos, estamos medio cortos de tiempo para invitar a esto, pero no queríamos dejar de nombrar que este fin de semana es el Encuentro de Mujeres en Salta, que todo quien pueda ir es un evento importantazo. Sí, además va a ir mujeres y personas en realidad. La separada, hombres y mujeres de todo el país, donde se van a estar charlando temáticas de mucha importancia para este momento histórico, digamos. Sí, incluso hemos charlado en el programa sobre género de la importancia de esto de empezar a cimbronear algunas cosas respecto de la mujer y el varón y esas cosas. Y ahí estábamos, que invitamos ya hace un par de programas de esos encuentros en una cátedra libre que se hacía en trabajo social. Hoy se hizo en rectorado, se habló sobre economía feminista. La verdad que muy interesante. Pero bueno, eso, queda la invitación hecha. Es en Salta, es un poco lejitos, pero es un fin de largo, así que si todos tenemos la posibilidad de hacerlo, invitadísimas. Sí, son muy interesantes los debates que se corren allí. Bueno, recién les contamos que estábamos escuchando el estreno de la canción del Otro Cimbronazo, compuesta por Marcos Aldazoro, un amigo de Otro Cimbronazo que se copó y nos hizo una canción. Así que va a estar sonando a lo largo de nuestros cimbronazos variados. Gracias, Marcos. Vamos a hacerle un festejito, ¿eh? Vamos. Gracias, Marcos. Bravo. Bombos y platillos para Marcos. Tanto te agradecemos, Marcos, que hemos puesto esta canción en el cimbronazo musical. El día del cimbronazo musical lo hemos hecho en torno a tu canción. Sí, hasta tenemos una placa conmemorativa acá en la radio, recordando el día que Marco nos hizo una canción. Ahí la estamos clavando. Qué increíble. Por tanto, que te estamos agradeciendo, vas a tener que traer birra cuando vengas, porque si no, tanto te estamos agradeciendo. Bueno, y para comentarles, ya tenemos acá a nuestro primer invitado musical del día, el señor Ramiro Florentín de Castaña de Cajú. ¿Cómo le va? Qué bien pronunciado mi nombre, creo que nunca lo escuché tan bien pronunciado. ¿Con el ra? A mí se me patina la R, así que un poco me cuesta. Increíble. Bueno, vamos a estar charlando en breve con Ramiro sobre sus proyectos y sobre otras cosas. Un músico Platense de mármol. Reconocido internacionalmente. Sí, la verdad es un lujo tenerlo en este piso. Una emoción de sentidos. Pero bueno, si quieren, vamos dando inicio al primer bloque del programa, ¿verdad? ¿Cómo nació la música? ¿De dónde miércoles sale la música? Mira, vamos a hacer como una historia de eso del hablamos sin saber, ¿viste? Porque acá nadie hizo la tarea. No, y entonces vamos a chamuchar un rato. Para mí, la música nace junto con el... Tiene que haber nacido junto con el lenguaje porque... Digo, una vez que las personas empezaron a descubrir de que podían comunicarse de formas que no eran solamente con gestos y con sonidos nada más, sino que empezaron a articular un lenguaje ya simbólico y toda la bola, para mí ahí dijeron, mira, si estiramos las consonantes y las vocales un poquito, salen sonidos distintos, que son diferentes a cómo se habla, y empezó así a surgir la música. Puede ser, como yo no tengo idea... seguro que ustedes han, digamos, estudiado un poquito más. Yo me remitiría a decir que antes del lenguaje. O sea, que antes del lenguaje puede haber existido la música como lenguaje primitivo, ¿no? Claro, yo lo pensaba más como de una forma de que con el lenguaje como que aparece el simbolismo. Y la música es mucho simbolismo, ¿viste? Además de ritmo y de toda la bola. Pero también estamos pensando, ¿viste? Por cómo en la vida cotidiana se hacen ritmos, ¿no? Por ejemplo, estar lavando la ropa con un chuc, chuc, chuc, frotándola contra una piedra, es como que ya te arma un ritmo, una base que... ¿Vos de ahí lavás también la ropa contra las piedras, Umi? Y si no tengo lavarropas desde hace un par de meses. Y me conseguí una roca grandota. Así. A mí me pasa mucho cuando camino y por ahí en un bolso, tuc, me va chocando la llave. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Y de repente vas escuchando otro... ruidito del aro, ponele. Claro. A mí lo que me encanta cuando revolvés la olla, ¿viste? Y golpeás la cucharita para rotar y nunca puede ser un... Siempre tiene que tener como un poquito de onda ahí. ¿Y si la olla es esen o de hierro, suena mejor. Te la pasás pegándole a la tapa, así. Mal. Qué a mí lindo. Yo no hago mucha música, pero me suena el tobillo y parece que tuviera un problema de zapatilla y es el tobillo y a veces, bueno, me divierto, voy poniéndole ritmo. Sí, me va marcando el ritmo. La verdad, caminar al lado de Martina es tac, tac, tac. Le suena realmente el talón, no sé, o el tobillo. El tobillo. Te marca la marcha, como sí, te va marcando como los el paso. Tambores, ¿viste? Che, igual volviendo a cómo nació la música, también me parece que un poco, los idiomas precolombinos incluso, tienen un poco de sonido, de música, ¿no? Es como las palabras. ¿Han escuchado? Ponele, mira, tenemos a nuestro amigo Goda Rodolfo, que es misionero. El guaraní es muy musical. ¿No les ha pasado a mí? Yo cada vez que escucho hablar guaraní, me resulta muy musical. Dicen que hablan en cantito. Uh-huh. Eso ¿usted dicen qué opina, igual, doctor? De eso dicen. Es verdad que el idioma guaraní es, primero, bastante complicado aprenderlo, por lo que no sé hablarlo, ni producir, ni pronunciar. Ah, ni pero nada. ¿Cómo? Me dijeron que usted era especializado en lengua guaraní, doctorado en la Universidad de Asunción. A mí me gustaría también pensar en los sonidos, ¿no? En esos sonidos que a veces nos atraen. Por ejemplo, el sonido de la carne sobre la parrilla cuando recién las pones, ¿viste? Para esta hora me parece que estamos en... Sí, me está dando hambre. O el destape la birra. O el descorcho de un vino. Ese. Dicen que el descorchado de un vino es el único ruido que no molesta. Sí. Lindo, lindo. Porque es un ruido musical. Pero bueno, también hay otra gente que dice que la música surgió como un método de conquista. ¿Vieron como los pajaritos que le cantan a la pajarita? Dicen por ahí que tal vez apareció como de, hey, te canto, guacha, vení. Sí, la pájara pinta. Sí, o los gorilas, viste, que hacen toda una danza y se pegan en el pecho. ¿Cómo hacen los gorilas, che? También puede tener que ver con los rituales africanos. Dicen que mucho de la música viene de esa clandestinidad de los rituales, de lo profano, porque antes la música se separaba en profano y lo sagrado, digamos. Claro, viste, culpa de la iglesia también, como tantas veces digo yo. Y además, a partir de pensar esto, ¿no? Los sonidos, o sea, cómo el ser humano también llega a armar instrumentos musicales, ¿no? Como que más allá de que las palmas y golpearse el pecho, digamos, provocaba un sonido que formaba parte de los rituales, también de repente se empezó a laburar con el cuero y la madera empezaba a trabajarla, ¿no? Digamos, eso de, imagino, ¿no? Que debe haber sido como más prueba. Encontraron una maderita, la cavaron y empezó a hacer pum pum. Uy, de repente sonaba lindo, digamos, así, no sé. Vos capaz que podés contarnos un poquito más, Rami. Primero quería manifestar mi adhesión a lo que dijo Lumi de que básicamente la música se hace por una cuestión de cortejo. Yo como músico adhiero a eso, no sé si es el origen, pero... Qué bonito, ¿eh? Grandes gorilas. Y después me perdí lo que estabas diciendo. No, de los instrumentos. Claro, también preguntarte a vos que lo practicás, ¿no? Yo estoy lejos de los instrumentos. ¿Cómo uno se conecta con el instrumento, lo toca, digamos, lo siente? Y también ahí empieza a sacarle como un sonido más bonito, si se quiere. ¿Cómo te relacionás vos con los instrumentos, por ejemplo? Puede ser una pregunta. Sí, es un proceso largo por ahí, la relación con el instrumento, como se termina convirtiendo uno cuando ve un músico que está muy conectado con su instrumento, es como que es parte de él, ¿no? Y que parece que le puede sacar el sonido que quiere, como si fuera caminar, correr, hacer eso, pero con el instrumento. Sí, para mí es muy interesante cómo la música, con diferentes sonidos, que pueden ser sonidos cotidianos o no, expresa cosas que a veces no tienen mucha más expresión que por adentro. Que musicalmente, digamos. Que musicalmente. Claro, es un lenguaje que para mí ha llegado a ser más integral que lo que hemos podido hacer con el lenguaje de las palabras. Y claro, viste que todo el tiempo estamos diciendo, no tengo palabras para escribir esto. Y en cambio con una melodía a veces sí se puede escribir ese tipo de cosas porque es más una sensación, un estado de cosas. Sí, lo interesante es que ese lenguaje no tiene que ser explicado quizás para entenderlo. O sea, a mí alguien me habla en inglés y la verdad que no le entiendo un choto. What the fuck? Pero puedo sí entender lo que quiso expresar con una melodía. Ay, que también capaz lo interesante es que las interpretaciones son múltiples, justamente, no es que hay una cosa que entender, sino que cada cual y en cada momento lo identifica de una manera como que sería bueno, ¿no? Como pues, ¿cómo estás? Y hacer un sonido musical, ¿no? Ay, ¿qué cucu? Claro, sí. Bueno, hoy anda así. Estás revoluda hoy. Claro. O puede ser que estoy un poco pajareada. No, perdón. O pajera. Sí, a mí me parece que esto que vienen diciendo de la música, digamos, que te podés entender igual, bueno, un poco en los comienzos y hoy, es un medio de comunicación, digamos. La percusión y en las culturas que fueron esclavizadas, en los recreos, por así decirlo, del trabajo, su modo de comunicación en los grandes campos de cosecha era percutir alguna cosa, digamos. Era, de ahí sale un poco también la historia del candombe y el encuentro y decir, bueno, estamos acá todos juntos, nos están explotando y nos comunicamos y nos damos una forma de resistir también la música. Sí, de encontrar una vía de escape. Digamos, siendo esclavo también encontrar una vía de ser libre a través de la música y la danza, los chabones, ¿no? Sí, en la cultura africana bailan y cantan todo. Bailan la pena, cantan la pena, la alegría, el pasaje de una etapa a otra, el crecimiento, todo lo cantan y lo bailan. Hasta en los cortes de ruta hay una danza y hay un canto y un toque para eso, digamos. De una. Y así como también, ponele, pasa esto, había culturas que vivían, no sé, ponele que perdidos en la selva, y entonces entre una comunidad y otra, como estaban tan lejos, no había un puto camino, no había nada como para poder conectarse, no había teléfono, obviamente, se hablaban vía tambor ahí, le hacían un tucupá tucupá y eso era, estamos bien los 33 en el refugio, por ejemplo. A la puta, tipo la señal de humo, pero ruidosa. Sí, en realidad creo que estamos hablando más de la música más colectiva. Y la música, porque la música también que uno hace más individualmente y que después la comparte, es como otro mambo, creo, pero la música más colectiva conlleva eso de mística, si querés, de lo que hace a la identidad no puesta en palabras de cada grupo, que es, no sé, un mismo espíritu ahí. Sí, Sí, y hablando también como un poco de esto de la identidad, qué es lo que está permitido y qué es lo que no, ¿no? Digamos, si la cultura africana pudo sobrevivir tantos años, por lo menos en Argentina, a pesar de la colonización, digamos, y de un montón de cosas que han pasado, han sido porque han encontrado esos espacios de identidad o esos espacios de encuentro que los ha dejado ser libres en algún punto o en algún ratito de su día. Y eso creo que es valioso también, que da como para pensar de bueno, la guitarra criolla sí y el tambor peruano no, por ejemplo, ¿no? Hablando también de la identidad y de cómo la música, como venimos charlando, es medio como una construcción, si se quiere, en esta música colectiva, de cómo hay cosas que están bien y cosas que están mal, instrumentos válidos e instrumentos que son como casi no musicales, ¿no? Que es solo ritual, digamos, y como si el ritual estuviera separado de todo lo otro que venimos charlando. Claro, también se ha hecho como una santificación de algunos instrumentos, quiere decir algo así. O directamente como forma de decir medio peyorativa, decir, no, este instrumento es ritual primitivo y no se usa, y en cambio la guitarrita sí, porque ahí ibas. Claro, claro. Justo el otro día, en una jornada, nos mostraban todos los instrumentos de algunas culturas originarias, ¿no? Y que son instrumentos como el cultrul, poner, que yo no lo conocía, que es como una especie de tamborcito, que imita justamente y sencillamente el sonido del corazón, y es perfecto el sonido, y uno quizás entiende que eso no era para grandes públicos, sino que era un ritual como mucho más pequeño, mucho más concentrado, e incluso más místico, en donde la gente se sentaba a escuchar el sonido del corazón y lo representaba el tambor. A eso voy, de que de repente hay algunos sonidos que pueden ser públicos y sonidos más privados. Sí, justo hablas del cultrón y está... Estamos en una onda muy seria, pero a mí, justo yo en la murga que estaba hace un tiempo, se hacía un chiste con el cultrún, entonces no pude evitar que me remonte a eso. Contalo, Martín. No, era un chiste, sí, muy pavo. Lo rompé con la estructura. No, es que no se va a entender contarlo, era una que decía, ay, que toca el cultrún, nadie sabía lo que era, ella lo explicaba, nadie lo entendía. Pero tú ves. Pero bueno, nada, quería traerlo a colación. Pero lo que quería comentar era esto también, cómo también la música es una expresión de la cultura y de esa cultura viva, de que no se muere, y entonces en eso entra en el armado de los instrumentos, también la expresión de cada cultura y lo que pone en valor cada cultura. Y es muy interesante cómo el cajón peruano es el cajón peruano y la guitarra criolla es la guitarra criolla y el cultrún es el cultrún, porque también da, explicación de qué es lo que esa cultura también está poniendo en valor o está queriendo encontrarse, identificarse y hacer vivir, qué sé yo. De una, yo pensaba una cosa como para ir cerrando, de lo distinto que se pensó la música en Oriente y en Occidente. Por ejemplo, en Oriente, si uno escucha música, por ejemplo, china, japonesa, digamos, es como que los sonidos son mucho más relacionados a la naturaleza, siempre pienso, ¿viste? Como más de bosque, digo, tienen sonidos que representan, no sé, como el... Que es tal cual, encima, cuando lo escuchás, ese instrumento que parece como una... Cuando hundís algo hueco en el agua que hace, no sé exactamente el sonido, pero como, claro, una cosa re rara, y o esos instrumentos de cuerda que parecen como el viento en los árboles, no sé, tienen cosas muy zarpadas y que lo agarraron como para otro lado. Tenemos efectos especiales en vivo y caseros. Que lo agarraron para otro lado distinto que para el que lo agarramos nosotros. Acá en Argentina tenemos un ritmo, un estilo de música que tiene que ver con representar los sonidos de la naturaleza, que es el chamamé. En el chamamé se basa en representar sobre todo el canto de los pájaros y el ruido de las selvas. Digo, para acotar a lo que... Y ahí viene el sapucay. Sí, y que también a mí me parece esto que venimos hablando de la cultura, de la naturaleza, de cómo las culturas llenan de sentido, digamos, la música que hacen. Pero también aclarar de que no hablamos de una cultura tan como el ritual, como la especialidad, sino también esa música que acompaña lo cotidiano, que ese ritmo que acompaña ir a comprar, ir a buscar, tomar el colectivo, supongo cuando las mujeres se juntaban a lavar la ropa en el río, ¿no? Como todos esos ritmos cotidianos. Y esto lo traigo también para invitar a los oyentes a que nos cuenten, la consigna de hoy no la habíamos dicho todavía. Qué descuido.

sonora. Bueno, estamos de vuelta. Ya se sumó a la ronda musical el Nico y el Rami, como les estuvimos presentando antes. ¿Quieren presentarse, contar quién son, dónde tocan? Bueno, yo soy Ramiro Florentín. Perfecto. me salió. Toco en Castañas de Cajú, una banda que se formó acá en La Plata. Somos 5. Es la primera vez que vengo solo a una entrevista de radio. Siempre vengo con alguno ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Estás nervioso? Estoy un poco nervioso. Siempre vengo con alguno de mis compañeros. Y esta vez vine solo y además también no voy a tocar canciones que tocamos en Castañas. Voy a tocar alguna canción, ¿no? y no sé, eso es otro precio. Todavía no tocamos en Castañas alguna de las canciones que voy a tocar. Así que es como más... O sea que son temas inéditos. Son temas inéditos y me siento como más individuo. No tengo ese apoyo que uno siente cuando toca una canción. Somos un montón acá adentro. No, pero digo de mi banda. Acá somos un montón igual, sí. ¿Nico? Uy, bueno, rompo todo. Y a la vez que rompo todo, me llamo Nicolás Bastida. Nico Bastida, o el Nico, como me acaban de bautizar acá. Que es más cariñoso. Y bueno, me dedico a esto de la música. Te podríamos decir el Nico Terma, pero vamos a dejarlo eso para la mesa familiar. Bueno, dale. Nico, ¿qué música tocás? ¿Te quieren contar más o menos en qué andan cada uno? Bueno, yo ando presentando un disco, más que nada. Este año lo estoy dedicando a eso. Es un disco que grabé a mediados del año pasado. Y bueno, estoy presentando ese disco, tratando de tocar en todos lados, viniendo entrevistas y todo, para contarle a la gente un poco y acercarle mi música. ¿Rami? ¿Yo? Ah, ¿qué ando haciendo? Perdón, estaba distraído. Y yo estoy tocando, bueno, en Castañas y estamos presentando nuestro segundo disco también. Andamos dando vueltas por todos los lugares que podemos. Ahora vamos a tocar este sábado que viene en un festival acá en la Plaza Malvinas. Un festival muy grande que van a hacer, que parece que va a estar buenísimo. A las 5 de la tarde vamos a tocar nosotros, así que si quieren ir a agitar un poco ahí a Castañas. Lo estuvimos promocionando recién ahí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Vos nos sacás una duda? ¿Quién lo organiza? Lo organiza el Senado de la Nación. ¿Y quiénes son? No, de la Nación, no, de provincia, perdón. Y el presidente del Senado de la provincia es Mariotto. Claro, vos sabés que a mí se me ocurrió, pero no quería decir nada. Hay una movida política ahí. No importa, está buenísimo, pero yo te juro que quería. ¿Viste cuando decís esto de dónde salió, chabón? Claro, un fin de semana antes del FISBA, raro. Es raro. Listo. Hay que aprovechar y ir a bailar. Sí, obvio, hay que aprovechar que claramente tenemos que hacer uso del estado que por suerte estamos teniendo esta musiquita, hay que aprovecharla. Pero queríamos saberlo. Yo te juro, perdón, era una inquietud. Las internas. Sí, bueno, estábamos hablando un poquito de la música, qué era la música, de dónde había venido, qué simbolizaba, es lo que el eje del programa. Si nos quieren contar ustedes, antes de empezar a tocar algunas cancioncitas, ¿cómo llegaron a la música o qué es la música para ustedes? Si es sencillo decirlo en 2-3 palabras, como a modo de reflexión. Sin repetir y sin soplar. Sarmiento. Bueno, Ramiro, si quieres empezar, un poco, pregunta abierta, así como qué simboliza para vos la música o cómo te metiste a la música de pibe, de grande, todo eso. Sí. No, recién escuchaba todo lo que iban hablando al comienzo y estaba buenísimo toda la cantidad de cosas, ¿no? que puede llegar a ser la música. En mí la música es ya una necesidad, como pensar en... Yo pensaba en esto de dónde nace la música. Ya para mí es como pensar de dónde nace las ganas de comer. Como que sin eso no podría vivir. Y... creo que tiene que ver un poco con eso, con todo lo que venías hablando, ¿no? Con encontrar un espacio en el que uno se siente parte de algo, de una comunidad, de una continuidad, y también uno se siente liberado como individuo entre esas dos cosas. Y bueno, hay un desarrollo muy grande ahí adentro, es un mundo gigante que abarca todas esas cosas que estaban diciendo, ¿no? La cuestión más individual, la cuestión más del sonido que tiene que ver con el latido de la madre cuando uno está en la panza. Todas esas cosas están adentro de la música, así que es algo inabarcable, me parece. Y bueno, no sé, podría estar hablando mucho. Me dijeron cuatro palabras y ya dije como 250, creo. Repetiste y soplaste. Además repetí, sí, tenía todo escrito. Para vos, Nico, ¿cómo llegás a la música y qué te simboliza un poco? Lo mismo que dijo él. Yo arranqué como un juego, digamos. Me parece como en principio lo primero, la primera relación que tuve con la música fue eso. Bailar de chico, hacer cosas graciosas para divertir a los demás. Después también sentí la necesidad de hacerlo, de hablar por ese medio. Por ahí había cosas que no podía decir de otra manera que cantando o tocando, ¿viste? Haciendo ruido y cosas así. Y creo que de a poco, por lo menos el rumbo que tomé yo, la música para mí se está convirtiendo un poco también en una profesión. Estoy tratando de hacer las cosas cada vez más profesionalmente, estudiando, preparándome, tratando de encontrar un sonido, constancia y todas esas cosas que a veces pareciera que a uno lo alejan de esa cosa instantánea y espontánea. Pero en definitiva sigue siendo lindo, ¿no? Porque aprendes todo el tiempo. Sí, de una, además por suerte ahora es como que se están dando un... No te digo que es fácil, pero como que están empezando a abrirse un poco la cultura de la música también como forma de vida, digo. Están empezando a ver un poquito más despacio de los que solía ver, para poder ganarse la vida haciendo música, ¿no? O es una sensación mía, tal vez, no lo sé. Sí, creo que el espacio también se te va abriendo a medida que vas pateando. Viste, tiene que ver con uno también eso. No, claro, pero digo, las oportunidades. Pero he encontrado ya cada vez más espacios que pagan a los músicos en vez de cobrarles, por ejemplo, que aunque pareciera una boludez, digo, hace, no sé, 7 años más o menos, te cobraban en todos lados para que puedas tocar nada más. Sí, hay un florecimiento cultural para mí. Sí, quizás también son muchas luchas que los músicos han venido llevando a cabo y esto se ve también reflejado en eso, en el laburo de poder ponerse de acuerdo para que se reconozca, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, así que si Ramiro querés arrancar cantándonos una canción. Bueno, dale. Sin presiones igual, por favor. Dale. Bueno, cuando estés listo. Bueno, cuento un poquito la historia por ahí, porque tiene que ver. Pensé en esta canción que es bastante nueva. La hice cuando volvía del día de la grabación del disco de Castañas, el día de la grabación de las voces. Llegué a mi casa y venía caminando y pensando en esto de qué es la canción, ¿no? Yo pienso más la música desde la canción, ya me defino como... Me siento bien en ese lugar, más que nada. Y creo que la canción es como un mundo también, así como está la poesía, la pintura, la canción es otro mundo. Y venía pensando en esto de la necesidad de cantar y de la canción como un alimento. Y bueno, después de ahí se fue a un montón de otros lugares, ¿no? Pero bueno. Aliméntame se llama. Aliméntame. Tengo el alma hambrienta, el alba oscurece, si no hay de comer, dame de beber, es de sal mi boca, áspera y amarga, de reseca sed. Y abrígame, dame tus abrazos de sabanas suaves y recuéstame, luego digo sáname. Mis manos heridas, mis resecos ojos lloran en tu piel. Da, da, da. Refúgiame, la noche siniestra afila sus cuchillos en la planta de mis pies. Complementame, estoy dividido, une mis fragmentos. Reformúlame. Celebremos esta dicha de sabores negros, de sentir el paladar. Dame agua de boca, bebe mis canciones, dame agua de llorar. Esta danza nos habita. Esta danza nos habita. La luna inmensa vino a saludar. Gracias. Muy, muy bonita, muy linda, reflexiva, ¿no? Profunda, todo buena. A mí me gusta cómo suena, siempre me pasa de que no le puedo prestar mucha atención a las letras porque me quedo mucho escuchando el sonido, ¿viste? Soy medio disléxico musicalmente y no me quedo como mucho en el sonido y me re gustó la canción. Gracias, Rami. Gracias a usted. Delante, digamos. A pleno, buena palabra, Marti, esa. Y bueno, Nico, a ver si le llegás al Stallone al Rami. Llegante, dijo. Llegante. Llegante. No, llenante, ¿no? Ah, llenante. Llenante, bueno. Llenante. A ver si me quedo con hambre, Nico. Sí, bueno, este tema se llama ¿Cuántos? Es un tema re llenante. No sé qué te llena, pero... Y es más o menos así. De otros para responder de cosas que vos sola no podés. Confesiones lapidarias sobre tu pared pueden destrozarnos más y lo sabes. Mil miradas, todas hablan, nadie sabe bien lo que es rozarse con tu piel. vas cavando historias en mi piel. Soy protagonista de tu imagen. Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo bien. Solo dame un ojo para ver. Tiempo, vos lo detenés. Tengo miedo de alguien que los eche, los eche. No es tu ojo quien congela imágenes. Sos vos, mil miradas, todas hablan. Nadie sabe bien lo que es rozarse con tu piel. Cada imagen retratada me permite ver todo lo que quieres esconder. Vas cavando historias en mi piel. Soy protagonista de tu imagen. Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo bien. Solo dame un ojo para verte. Gracias. Che, pero qué hermoso que andan cantando y tocando. Che, Nico, contanos vos cómo compusiste esa canción o por dónde andabas, en qué momento estabas. Esa canción. ¿Se puede contar? Sí, se puede, sí. Es inventada. Es una, la relación entre una persona que saca fotos y el que posa. Habla de eso, un poco la historia. Ajá. Entonces, bueno, nada, es una conversación. Lo que le hice el modelo o la persona retratada al que le está sacando las fotos. Qué bueno, nunca había escuchado una canción que hable de eso. Muy bueno. Eso. Está bien. Y ustedes, en relación a la música que componen, acá elija quien quiera responder, digamos, pero sienten que nosotros en Otro Cimbronazo se llama así el programa porque queremos como poder poner el ojo en eso de poner el freno y reflexionar, digamos, y poder como desnaturalizar eso que en lo cotidiano lo tenemos totalmente incorporado, ¿no? Entonces por ahí una canción que nos hace un clic y nos hace pensar un poquito más allá del simple hecho o de algo que sucede, digamos. La pregunta sería si ustedes piensan que hacen un cimbronazo con la música que componen. ¿Se entiende un poco? Sí. Espero que sí. Es la idea, ¿no? Un poco por ahí desde diferentes lugares. Pero sí, la idea es esa, que haya un cimbronazo. Mm. Si no lo hay, me pondría bastante triste. Yo creo que es el fin de la cadena ese. Bueno, son un montón de cosas que a mí, por lo menos, me llevan a hacer canciones. En principio, a mí me sale. Entonces, calculo que sí, que es un momento en el que paro y digo, bueno, tengo que hacer algo, pero porque sale. No me pongo a pensar por ahí demasiado. Por ahí sí después uno trata de encontrar la explicación a esas cosas, ¿no? El laburo del crítico de arte, que viste que es un poco medio como que hablar de cosas que en cierto punto son inciertas o que no sé, que no saben. Y lo ideal me parece que sería así, poder lograr eso, ¿no? En la persona que lo escucha. Sería como, me parece, el cierre del círculo, ¿no? Entre el artista y el que recibe eso, la canción. Está buenísimo. Bueno, entonces andan cimbroneando con su música, por ahí. Sí. Y otra pregunta, digamos, ustedes en su cotidianidad, más vale que si son músicos y componen, y me imagino que en su cotidianidad, digamos, la música, esto más, si se están dedicando como a trabajar de esto, ocupa un gran lugar en todo su día o en todas sus semanas. Pero cuando, más que por profesión o por trabajo, es por gustito. ¿Cuál es el momento que más lo disfrutan o se lo regalan? O sea, digamos, cuando está más de este lado que del lado del músico, ¿no? Como cuando tienen que disfrutar un pedazo de música, ¿cómo lo viven? A mí me cuesta. No llego generalmente a... Me pasa poco de llegar al punto de relajarme por completo y ser un espectador así, que se sorprende. Es difícil, como que... No, y no escuché mucha música en mi vida, no escucho tanto, no puedo hablar de nombres de bandas y así como habla mucha gente. Yo no. Además soy pésimo para recordar nombres, entonces no puedo. Pero me cuesta mucho, lamentablemente, poder sentarme a disfrutar. Me pasa más cuando toco en vivo, ahí sí. Llega un momento en el que a partir del segundo o tercer tema cierro los ojos y después cuando los abro estoy en otro lugar. Y por eso a mí me gusta tocar en vivo y es una de las cosas por las que armé el proyecto, en definitiva, para eso, para poder tocar en vivo. Son más de dar la música que por ahí sentarte a recibirla, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hay una canción que dice hago más de lo que escucho y sé más melodías que nombres. Y canto solo porque me hace feliz. Es repop, ¿no? Pero una vez escribí eso y me parece que es una manera de definir lo que a mí me pasa, digamos, ¿no? Soy más de hacer que de por ahí sentarme a escuchar. Está bueno. ¿Y el Rami? Y yo también me pasa, puede ser así, algo parecido. A veces es difícil encontrar ese momento, ¿no? De uno sentarse a escuchar. ¿Qué sé yo? Estás tanto tiempo tocando y tanto tiempo pensando en qué hacer, en, no sé, las 24 horas del día. Yo estoy todo el tiempo pensando en las canciones, en las que tengo que terminar o las que ya terminé para hacer el arreglo y después el ensayo con la banda y después ir a tocar con la banda. Que a veces... Llegás a tu casa y querés silencio más que más música. Pero y nunca pasa, porque siempre en la cabeza hay música. Pero hay ciertos momentos en los que me siento a escuchar música y son buenísimos. Igual me cuesta un poco, siempre que escucho algo, me pongo a pensar ya, en algún momento me pongo a pensar en qué está haciendo, por qué me gusta eso y qué es lo que está haciendo que está tan bueno. Entonces también ya me pongo en el lugar de músico y quiero robar alguna idea o algo así. ¡Chorro! Así que a veces por ahí es medio difícil encontrar ese espacio, ¿no? Pero te volvés medio nerd, ¿o no? Claro, sí, te volvés un medio nerd. Un nerd de la música, ¿quién hubiera dicho? Sí, incluso el otro día estaba hablando con mi hermana de esto de que en realidad pocas veces nos hacemos los espacios para escuchar música, ¿no? Como que siempre la música... tiene que estar en un lugar más de cumplir un rol, ¿no? O me ayuda para limpiar, o me ayuda para estar con alguien, o me ayuda para desestresarme, pero pocas veces nos quedamos sentados directamente a escuchar todos estos arreglos que evidentemente hay por atrás y que a veces pasan desapercibidos. Pero si les parece, podemos seguir charlando de esto en el bloque que viene. Nos vamos a un cortecito y ahora volvemos. ¡Hey! ¡Es Maceo! Check, time to set it off, sweat it off, get on the floor, everybody move your body. Wanna see you bounce around the club, take it back to when it was born. As pure as a dove from day one, architect with the funk blueprint. The notes he bent, the style unique like his fingerprint. The time is spent, hard at work, large at work, creating a style that will make your neck jerk. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication. His reputation, the reason for duration of his funky style that's been around for a while. Hip hop, simple poster child, Mason's groove will make your move show and prove. He's a product from funk old school, and if you're hungry for a blessing, you're true. He's known for all night lessons, better pull up a bar stool. ELOS, I must confess, and I can attest to the 15 round funk fest of Maceo. Find the spot in the show when he's taking a rest, and you'll be hard pressed. Just as sugar the sun in the sky rises and sets like taxi troubles in that. Definitely bet that this funk is guaranteed to cut your bleed. Money brings greed, the turnaround by Rashid, guaranteed to make you move your body, move your body.

nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. A más de 4 años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Otro Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, seguimos aquí en Otro Cimbronazo. Hoy estamos hablando de la música, estamos acompañados por músicos, compositores, se podría decir. Estamos acompañados por músicas amigas y que nos han venido a visitar al piso. Y estamos con Ramiro Florentín y Nicolás, no me acuerdo tu apellido. Bastida. Bastida. Nos siguen acompañando, ya nos estuvieron contando cómo se relacionan ellos con su música, cómo la componen. Y ahora nos iban a seguir regalando algunos temitas. Pero no se olviden de cabeza. No. Pero está bueno que no nos olvidemos que la consigna, ¿no? La consigna que tanto está ardiendo en Facebook. En el ring de la no página. No paran de escribir nuestros oyentes. Me parece que se quedaron dormidos por la música. No. Deben estar escuchando una cumbia porque está con todo. No. Que la consigna de hoy es: ¿en qué parte de tu cotidianidad te acompaña la música? Y si no te acompaña en ninguna parte de tu cotidianidad, tenés que plantearte qué poco sentido musical tenés, ¿viste? Porque se complica. Ahí viene el reto de nuestra compañera Martí. Sí, no, y además del reto de la Martí, realmente hay gente que te manda mensajes privados, que te escribe en el muro personal. No, gente, hay que hacerse cargo. Cada cual lo opina lo que quiere en un espacio público, como ves en el muro del Cimbronazo. Así que todos los que nos están escuchando, porque después te dicen, qué bueno estuvo el programa. Pero nosotros no nos enteramos que vos nos estabas escuchando. Capaz que estamos hablando acá, al pedo, entre todo. No, gente, participen, escuchen la consigna, métanle onda, me gusta. Y también cuéntenos, porque este programa, si no es como que lo hacemos entre los poquitos que somos y la onda, es como empezar a hacer varios. Sí, luego de esta descarga hacia nuestros oyentes. La descarga real era porque yo quería decir en qué momento en mi cotidianidad me acompaña la música, en realidad. Y no tenía pie a decirlo. A mí... Quería comentar que la música es la mejor compañera de bicicleta que existe. Porque te puede llevar a la muerte. No, a mí no. A mí me lleva a la vida. Porque la verdad es que la bicicleta es de los momentos que más disfruto cuando no es que voy escuchando, pero voy cantando, y es el mejor momento del canto del día. Me cambia el día, y más el solcito. De hecho, hoy yo muy temprano a la mañana iba en bicicleta y veo salir un muchacho de su casa, muy tranquilo, cara de dormido, recién saliendo de su casa, y dije, bueno, está muy relajado este muchacho. Pero después me pasa en la bicicleta y lo veo con una mano en el celular agitándolo y revoleando la cabeza, y con la otra en el manubrio. Yo no sé cómo no se mató ese muchacho, pero iba tan conectado con la música que iba escuchando, revoleando la cabeza, que dije, qué buen disfrute a las 9 de la mañana andando en bicicleta con música. No, y además compartís, por lo menos yo con la gente que va cantando también por en la bicicleta, compartís, porque sí, no somos todos tan pelotudos, hay alguien más que lo hace, y bueno, es divertido. Está bueno, está bueno. De hecho, no sé si la radio o la música, pero hoy es difícil cruzarte a alguien por la calle sin tener los auriculares puestos. Eso te iba a decir, como que la gente que usa auriculares es una cosa y la gente que canta es otra. A mí me gusta la gente que canta en voz alta, pero enseguida te pega la canción y la vas cantando un par de cuadras más adelante. Eso. Y una a su casa cantando una canción y no sabe dónde carajo se le pegó. ¿Le ha pasado? Sí. Contanos un poquito. Hombre de más, pocas Nico. Palabras. Contanos experiencia. Viste que a veces estás, no sé, contando también. Llegás al semáforo, ahora los semáforos antiestrés que hay en la ciudad. Mentira, te estresan más. Sí, le hacen la cuenta regresiva a la Fórmula 1. Estás llegando y vas pisando para pasar. 6, 5, 4. Bueno, llegaste a tu casa y seguís. Menos 32, menos 33. ¿No les pasa eso también? Que te quedás contando. También pasa con las canciones a veces. Que te quedás cantando cosas que no sabes de dónde vinieron. Bueno, yo con permiso voy a retroceder un poquito porque estaba lejos del micrófono y no llegué a opinar en el momento oportuno, ¿no? Dale, Geta. Pero toda la gente que está con auriculares en la calle, a mí no se me hace que están escuchando música. Para mí están solamente... es otro signo de alienación. La gente... Es increíble la cantidad de gente que hay con auriculares en la calle, pero para mí no escuchan música. Están solamente... tapando el ruido. Claro, escapándose de una ciudad que odian y que no pueden hacerse cargo como para irse a la mierda, ¿viste? Y yo a esa gente no la banco. La gente que siente la música, que vos ves que va disfrutando la música, la rebanco. Pero la gente que va así y medio como... en la suya y súper... hay gente que disfruta en silencio. No, yo también soy de los que disfrutan en silencio. Pero hay gente que se ve que está como... individualizada, ¿entendés? No sé cómo expresarlo, pero es gente que vos ves que no está disfrutando esa música, que la escucha. Así que vaya uno a saber por qué. Vos, oyente, no, que estás escuchando en este momento en la calle, sacate los auriculares. Oyente, careta. No, lo que yo quería hacer una salvedad. Levanto la mano, canté Bri. Calle 7. Yo tengo un odio profundo por esa calle. Ahora no tengo auriculares, pero cuando los tenía me los ponía y escuchaba cualquier cosa. Lo que sea, a todo volumen, con tal de no escuchar la gente que te pisa. Prefería escuchar cualquier tipo de música. Capaz que era una de esas forras, Umi, que vos odias. Seguro. Yo te odio desde que te conocí. No, para Lumi pero... tenés que ir bailando por la calle y haciendo de cuenta que disfrutás. No, uno se da cuenta a simple vista, uno lo reconoce. La gente que te digo yo, la reconoces a simple vista. Tenés que prestar más atención. No. Yo creo que a Lumi le caería muy bien si se encuentra caminando a un amigo que tengo yo que se llama Hans por la calle. Que iría bailando y perreando. Pero solo quería comentar una salvedad y lo último. Que sí, los oyentes habían escrito, pero yo me había equivocado. No estaban escribiendo en la página, estaban escribiendo en el evento. Pero se me cambiaron los cables. Y lo que estaba acá, la gente escribiendo, se cansó de no poder escucharnos y se vinieron al programa, porque dos de las personas que escribieron están acá presentes diciendo que no se escucha el programa. Ahora se puede escuchar, por favor, comenten. Comente, señor. Comenta, por favor, porque... acá vino a visitarnos Ana Victoria y Luciana, ¿no? Otras cimbronazas que escuchan en silencio muchas veces. Muy pocas veces han opinado. Contanos tu experiencia, Ana Victoria. Sí, soy de las caminantes silenciosas. No voy gesticulando mucho, nadie podría dar cuenta. Y tengo una máxima personal, que es no escuchar música en la bicicleta, porque soy muy torpe y porque no veo nada de lejos, entonces como que mis oídos son el sentido que predomina por sobre todos los demás cuando voy andando en bicicleta. Entonces si yo los cubriera con auriculares, probablemente no estaría acá, no habría llegado al programa. Muchas gracias por visitarnos, Ana Victoria. Y ahora, por ahí, si la otra oyenta que nos dijeron, digamos, no se están escuchando, me voy al programa y caigo con una birra, porque no se escuchaba. Luciana, buenas noches. Qué machos, eso no me hacen hablar a la fuerza. Buenas noches. Yo sí soy de las que escuchan música en bicicleta. Y soy de las que escuchan música para tapar todo lo que diga afuera en la ciudad porque no me la banco. Bueno, eso. Bueno, estas fueron... no nos llaman a la radio, pero nos vienen a visitar. Es muy bueno. Ay, me encantaron las visitas de hoy. ¿Cuánta visita? ¿Cuánta gente? Sí, mucho abrazo, mucho extrañamiento. Me encantó. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Quería sumar al canto callejero el chasquido de dedos callejeros, que también siempre suma, ¿no? Uno poco viene... igual. ¿Por qué poco? No he escuchado tanto chasquido. Yo soy la del chasquido. Ah, mira. Como que... Claro, ella, ¿vos sos la de la música? No puedo porque siento que no veo. Yo que ando sin auriculares, voy chasqueando y voy como contándole el ritmo y no bailando, pero cuando puedo hacer un pasito de más, ponerle como para que pegue justo con el chasquido. Son pequeños juegos que uno va haciendo para disfrutar más la caminata. Y con esto ya vamos cerrando estas experiencias de la calle, ¿no? Pero yo le agradezco a esos autos que van con la música al mango, escuchando reggaetón, porque me hacen recordar viejos reggaetones que me dan ganas de perrear, la verdad, en la calle. Por ejemplo, bailando ella me hipnotiza. Sí, perdón, que corte la expresión musical. Pero la mejor para el que no le gustan los auriculares son esos parlantes que la gente usa en las bicicletas, que le cambian la vida a la ciudad. Ay. A vos, que no te gusta la ciudad, Luciana, comprate parlante y alegraré la vida al mundo. Perdón. Me acordé también, porque estaban hablando de los autos, de la gente que saca la música del auto para estacionar. Sí. Por esa cuestión de la percepción. De que con música no pueden estacionar, no sé por qué, pero... Que de repente estás en la mejor parte de la canción, ¡pum!, te la apagan. No sé si aguantá, claro, que termine. ¿Para qué tengo que estacionar?, te dicen. Claro. Sacan todo, callate, no hables, que tengo que estacionar. Mi abuelo decía, no griten que no veo. Éramos todos chiquitos, los nietos en el auto, y decía eso. Igual esa gente también que pone demasiado fuerte la música en los autos, que a veces ya es molesta, así, no estás disfrutando, no lo puedes estar disfrutando de ninguna manera cuando estás. No es necesario. Tal cual, no es necesario. Y no es necesario tampoco que hablemos tantas boludeces, nosotros teniendo acá dos personas que viven de eso, laburan de eso y son felices con eso y tienen la capacidad de tocar instrumentos. También. De cantar boludeces por la radio. Decimos así boludeces, que... pero con melodía. ¿Qué les parece si hacemos una cancioncita más? ¿Esa misma capacidad la tienen para andar en bicicleta? Ah, no, dale, vamos. Sí. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere terminar? ¿Querés que empiece yo? Dale. Déjame ver de qué tema puedo hacer. El cancionero. Bueno, el tema que viene ahora, entonces, que vamos a hacer, sí, vamos a compartir con los oyentes de Radio Estación. No, es Promesas. Tema 4 del disco Dual que estoy presentando, que está en la calle. De todas tus promesas, de las cosas que diste por amor. ¿Quién sos? Tu estúpida vergüenza con tu ropa se cayó. Machacas tu cabeza, es la naturaleza del rencor. ¿Quién sos? Buscando que no tienen corazón. No. Y vas volando. Y vas tratando de encontrar aquello que una vez perdiste. Tema muy para la bici, ¿eh? Vas por el bosque. Cuidado con el talp. Perdiendo credibilidad, la gente va a aquello que perdiste, se va. No desperdicies más tu vida. Contanos, ¿dónde podemos conseguir tu disco? El disco por internet. Me mandan un mensaje a Facebook. Me buscan como Nico Bastida. O si no, ponen www.facebook.com/NicoBLargaOficial. Y ahí se meten en la página, le dan un like y me dicen, quiero el disco. Si no, está en Bandcamp. Está para bajárselo gratis. Sí, es nicobastida.bandcamp.com. Hay una parte que dice Buy Now. Ahí no tienen que comprar nada. Si quieren, ponen cero. Y les van a mandar un mail y ahí con un link y bajan el disco totalmente gratis. Etcétera. Perfecto, entonces saben, igual les vamos a estar recordando en nuestra página de Facebook, así no se olvidan y no se hacen los boludos. Y escuchan a nuestro nuevo amigo Nicolás, que hace una música bien bonita. Que ya podemos ir poniendo esos links difíciles que él dijo, pero más vale que con un mouse al lado es más fácil. Sí, siempre es más fácil. Así que, bueno, lamentablemente estamos recortos de tiempo, entonces no nos tenemos que enredar tanto diciendo boludeces. Ramiro, es tuyo el aire para que nos deleites con una canción. Bueno, esta canción es recortita, así que no va a robar mucho tiempo. No, tampoco te quería apurar, vos tranquilo. No, la voy a hacer al doble de tiempo además para que dure menos todavía. Es cantando esa. Como cuando pones, viste, en los cassettes el botón ese que acelera la cinta. Así. Claro, los cassettes, qué loco, ¿eh? Qué tiempos los del cassette. Bueno, el aire acondicionado influyó sobre la afinación de las cuerdas un poco. Vocales. Las vocales también. Es de las canciones que le van a gustar a Marty. Después va a tener murga, pero sí. Hasta ahora tenemos la mitad nomás. Así que es la parte que todavía no tiene la murga. Canción de bolsillo. Entra en el bolsillo chiquito del pantalón. Ese es donde se ponen las monedas. Me convida de tu nombre y una canción para que tus pies la bailen. Alas al aire, irte a besar. Si en la luna te exiliaste, no la abandones acá. No no tiene un lugar donde dormir su insomnio. Lo mismo le preguntamos a Rami, ¿dónde podemos conseguir el disco que anda dando vueltas de su banda? En Génesis, acá en La Plata lo venden en Génesis, en una librería que se llama Misiva, si no me acuerdo, si no me estoy confundiendo. Y si no, también nos lo pueden pedir a nosotros o cuando tocamos. En la fecha ahora del sábado también nos van a poder comprar ahí. Se llama Pequeñas Resistencias y el anterior se llama Entre Luna las Hojas. Y los dos están en Bandcamp, en YouTube y por todos lados. Ahí hay unos videos también, si ponen en YouTube Castaña de Cajú aparecen muchos videos, algunos más vergonzosos que otros. Y está el disco entero. Está el disco entero para escuchar en Bandcamp, así que lo pueden escuchar gratis. Se pierden las fotos y todo eso que tiene el disco, pero bueno, va. Bueno, pero mientras tanto podemos... Por lo menos la gente puede ver si le gusta digitalmente y después ir totalmente, y comprarlo. Porque... Incentivamos totalmente la piratería nosotros. Pero es necesario comprar los discos igual. Más allá de eso, es necesario. Yo también estoy a favor de la piratería y también de comprar discos. Claro, de vez en cuando un disco por año máximo puede ir. No, es lindo tener un disco. Yo compraba, sí, sí. Digo, ahora ponele hace 10 años más o menos que no compré un disco, pero bueno, no tanto. He comprado discos de los baratos. Como por ejemplo el de Nico Bastida que vamos a comprar enseguida. No, pero he perdido la costumbre. Pero era el re lindo llegar a tu casa con un disco comprado, aunque fuera uno de esos discos yankee que te valían 80 mangos. Y sacarle el nylon. Claro, viste, era hermoso. Y abrir la cajita y ponerlo en el coso. Y sacar el librito ese con olor a nuevo, viste. Re bonito. Sí, sí, ese es un ritual muy lindo ese. Sí, sí. Leer las temitas. Uno por uno, poner. A eso iba a decir que qué lindo era cuando vos tenías el CD, el original, y podías acompañarlo leyendo las canciones que no te las sabías, porque eran algunas nuevas, y era como que, ¡ah! Unas, ¿no? Como que ibas ahí descubriendo. Descubriendo poco a poco. Y ver quiénes tocan también, ¿no? Cuando está la lista de todos los que tocan y aparecen nombres. Mira, este tipo tocaba acá, triángulo en el compás 4. El triángulo Fernández. Y uno así puede hacerse, por ejemplo, fanático del tocador de triángulo. Claro, lo va siguiendo, le sigue la carrera. Pero, chicos, si quieren los invitamos a que toquen una canción juntos, que improvisen. Si tienen ganas, si no, les podemos dar un minutito. No más de un minutito, nada, mentira. No, pero si tienen ganas de hacer una canción entre los dos, podemos tirar una canción rápida acá con nuestro amigo Juan Perilla. Y ustedes se acomodan para tocar una canción juntos. ¿Tienen ganas? Dale. Bueno, entonces vamos a escuchar una cancioncita no en vivo. Y ahora nos deleitan nuestros dos invitados, compañeros, amigos. Sí, es una canción de África. Así que música africana, disfrútenla. Mama. 106.3 Voces que suenan en el 106.3. En el otro cimbronazo, y quería acá comentarles que la Guille Olivares, nuestra oyenta number one, nos dice que, bueno, se puso muy contenta por la canción que pasamos recién, y dice que, tomando palabras de Drexler, la música enseña, sueña, duele, cura. Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Y Guille, sos tan inoportuna con estas palabras, porque ya es la segunda vez que estamos por abrir un bloque sobre un tema y vos te nos anticipás. El programa pasado, si no recuerdo mal, justo íbamos a leer un texto que nos habías pasado vos también, así fue una conexión, y ahora también los chicos iban a tocar una canción de Drexler, por eso te dije esa palabra, no es de mala leche que soy, te invitamos próximamente a Cimbronazo, porque claramente estamos en conexado, ¿no? Para mí esta mujer nos está vigilando, puso una camarita web acá y nos ven vivo así, ¿viste? Nos agarran los entretelones cuando estamos preparando todo y dice, ¡ah, los voy a cagar! Lo que pasa es que Guillermina Olivares es una que estuvo, cuando se empezó a armar el guiso, el cimbronazo. Fue parte de la cocina. Sí, estuvo en la cocina ahí poniendo un par de condimentos y, bueno, por cuestiones de tiempo y espacio no está aquí con nosotros, pero ¿quién dice que está tiempo de sumarse? Sí, fue en ese momento cuando nos clavaba el micrófono a cada uno de nosotros y sigue nuestros pasos. Pero bueno, acá los chicos se prepararon un temita juntos, Inoportuna de Drexler. Quien no lo sepa ya lo aprenderá. Deprisa, la vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas, toda señal a mi alrededor, si ya de cautela, tanta estrategia incumplida. Aquella noche sin luna, tú por ejemplo, y tan inoportuna. ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando sin demora, sin demora. Sepa, ya lo aprenderá. Deprisa, la vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo y tan. Tú por ejemplo, tan a tiempo y tan. Por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Qué bien los muchachos acá que se animaron a improvisar. Y qué bien Martina que a lo último se animó a sumarse a los coros. Estamos acá. Sí, la verdad que Martina es una gran música, solo que anduvo disimulada, ¿viste? Sí, está encubierta acá. Se hace la boluda, digamos. No, chicos, buenísimo, muchas gracias por ustedes, estar acá, por compartir su música y sus palabras con nosotros. Sí, bueno, les agradecemos por haber compartido esto que ustedes hacen y a lo que se dedican y a lo que ponen el tiempo y el corazón. Espero que al resto de nuestros oyentes los haya cimbroneado un poco. Por ahí alguno quien dice lo invita a experimentar un poco más sobre la música, sobre la danza y sobre esto que vamos a estar hablando en un ratito más, que no solo es música y componer y tocar un instrumento, sino todo aquello que hace la música. La música sana, la música invita a bailar, a compartir a un momento de libertad corporal y un momento de encontrarse con otros también, digamos, lo que pasa en las fiestas, en los encuentros, en los cumpleaños, que son ambientados con la música. Y que hasta nos invitan a, por ejemplo, a jugar al juego de la silla, ponele. Así que, bueno, los invito a los oyentes a que nos cuenten. Vamos a cambiar la consigna. Que nos cuenten qué hacen con la música. ¿Bailan? ¿Limpian? ¿Se acompañan un momento de pena, un momento de alegría? Eso, que nos cuenten a otro cimbronazo. Y si no, más bien, falta poquito, pero que nos llamen a la radio al número 451-6917. Bueno, vamos a una musiquita y no vamos a una musiquita. ¿Qué quiere decir mi compañera Martina? No, que acá te han contestado los oyentes. Se pusieron la pila, ¿viste? A plena. Alta cagada, pero la hemos pegado. No. Cali Griabusia. Grubiza. Dice. Te lo ha contestado, pseudo contestado, pero para mí vale. Vale, más vale. Excelente tema para cerrar el día, qué buen dúo. Ahí les dice a los compañeros. Aguante. Estamos planeando hacer algo juntos en este momento. No queremos decir nada, pero acá se está gestando una banda. Ojalá que la gente de Castaña Cajú no se ofenda, pero Ramiro se va a juntar con Nico. Lo acaba de con acá al aire, inédito. Es para intrusos en el ring. Queda el archivo, queda el archivo. Che, bueno, la verdad que muy lindo. ¿La han pasado bien? ¿Han disfrutado? Sí. Sí, mucho. La birra circulando y ustedes. Aparte yo soy un fiel oyente del Cimbronazo y faltan mis aportes también ahí, por eso siempre estoy comentando boludeces. No, sí, está buenísimo estar acá, se siente muy bien. Qué bueno, un gran disfrute, Cami, ¿qué decimos? Sí, y de hecho quedan totalmente invitados por si sacan más discos y tienen nuevos temas o quieren venir simplemente a esto, como vino Luciana o como vino Victoria, a compartir una birrita, un vinito, un comentario, algún tema que los interpele. Y si no, caen al programa. Claro, eso. Solo sepan que si no... Está venido en calidad de invitado, música, pero si no, tienen que traer vino. Bien. Claro, hoy están en un lugar así como de mimados, porque son como los protagonistas. Pero después tienen que traer una birrita o un vino, ¿no es cierto? Es como... Pero igual lo vamos a aceptar, Bueno, pero si me violento después, ¿qué pasa? Tenemos Juan Perilla acá te pone en la vía, ¿viste? Te tira con una ametralladora de perillas. Ah, bueno, básicamente. Bueno, vamos a escuchar un tema y vamos cerrando el programa. Ya quedan poquito, 10 minutos. No sabemos si nos van a visitar los cuenteros, la verdad que es una sorpresa cada día. Pero mientras tanto, más música para nuestros oídos y nuestros corazones. Se va, solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. Y a caminar, no hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Desde los cielos bájate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ya reposa ahora, no tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas. Y que no hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno. La esperanza seca de esperar. Chupa tu manecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Mirate un poco, contemplá esto que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bájate, tocame el alma, mirame el corazón. Si yo no robé, no asesiné, fui niño, en cambio me golpean y golpean. Bájate si estás, que busco resignación en mí no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate, ¿qué hicieron de tu criatura, padre? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Entonces estamos ya cerrando esta noche de lunes en el otro cimbronazo con una cantidad de invitados e invitadas increíble, inédito en este programa, inédito en todos los programas de la radio mundial. Así que felices. Va a ser el primer programa que va a haber after otro cimbronazo, ¿sí? Están todos invitados, vamos a hacer una fiesta en el parque con la luna que hay. Fogón. Fogón. Igual vamos dando las gracias a todo el... los que nos han acompañado, en general, este es el momento de despedirnos cuando llegan los cuenteros, pero hoy tuvimos ahí un desperfecto técnico y lo vamos a suplentar con un cierre histórico de Cimbronazo que terminará encantando a todos los presentes en la sala. Como buen programa de la música tenía que ser, ¿no? Exactamente, como estábamos hablando de la música colectiva y cómo cada uno la sentía, vamos a cantar todos a los gritos, algunos y entonando otras, una canción, una cumbiancha, como para levantar el lunes bien arriba, terminar este programa tan, tan hermoso que nos ha dejado tanto para pensar y para disfrutar. Yo creo que es un tema de la música popular, ¿no? Hoy, armando el programa, no hemos llegado al debate de qué es la música popular. Era uno de los tópicos, pero este programa ha sido toda una aventura. La música tomó el programa y está bien que sea así. Sí, nos hemos tomado por la música. La música nos hizo paro en nuestro programa, hizo lo que quiso. Está perfecto. Pero bueno, coincidimos, creo, si tengo el ok de las cabezas de mis compañeros, que esta canción de Gilda es un hito de la música popular. Así que bueno, nada más les decimos, nos vemos el lunes que viene a las 22 horas, como todos los lunes por Radio Nauta. Yo me despido, gracias muchachos, muchachas por estar acá, despídense ustedes ahora, adiósito. Nos vemos, muy buenas noches y muchas gracias. Y hasta el próximo Cimbronante. Buenas noches. ¡Ay, ay! ¡Hey! ¡Me ha perdido un corazón! Ahora